Abiertas las elecciones legislativas por San Pedro como candidato a primer concejal. Memo, vos ya sos candidato. Soy, claro, soy precandidato o candidato, porque digamos, más allá de porque que no estén tienen... las pasos, no tenemos interna. Claro. O sea que, digamos, ya soy candidato. ¿Armaron un frente? Armamos un frente, es el Frente de Izquierda y los Trabajadores, en el cual están Izquierda Socialista, el PTS, Partido de Trabajadores por el Socialismo, y el Partido Obrero. Aparte de, se llama el Frente Izquierda de los Trabajadores porque hay muchos trabajadores son independientes, agrupaciones independientes, e inclusive por ahí personas que están nucleadas a algún sindicato, una fábrica o en un barrio, que no se identifican con ninguno de los tres partidos, pero sí con la idea. Entonces colaboran, están y apoyan, e inclusive forman parte de la lista. Por eso, digamos, la apertura que es el Frente Izquierda y los Trabajadores. Claro. Memo, por ejemplo, vos hace varios años que estás, que sos candidato, ¿no? ¿Por qué pensás que el Consejo Deliberante necesita de tu persona? Bueno, porque lo que nosotros vemos ahora, antes también, es que no hay una representación de lo más humilde, de los trabajadores, de los vecinos, y se juega con la trampa esa que dice la Constitución Nacional, que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Esto significa de que normalmente los candidatos le piden el voto a la gente, y una vez que están en su banca, dejan de representar a la gente, porque se dedican a hacer, digamos, ordenanzas de las cuales no tienen el mayor beneficio los vecinos. De hecho, por ejemplo, votar los tarifazos para acá, para el municipio, lo que sabemos que está haciendo es crear más deuda de los vecinos con el municipio. Entonces están hipotecando la vida de los vecinos con estos tarifazos, ¿no es cierto?, que es impagable para muchos vecinos. Claro. Un vecino, digamos, de acá del barrio anda en promedio pagando el ABL de 500 pesos, ¿no? Y hasta ayer las calles eran de tierra, muy poca iluminación, entonces que te cobren alumbrado, barrido y limpieza es una toma de pelo. Digamos, todas estas obras que se hicieron ahora, bueno, se podrían haber hecho de hace mucho tiempo con lo que nos van cobrando en la luz, que es el Fondo de Obras Públicas Comunitario, y después cuando te pasaban por el frente, cada vecino tenía que pagar un montón de plata para que te hagan una carpetita de mejorado. Entonces, siempre se le mete la mano en el bolsillo a los trabajadores, y nosotros pretendemos, como Frente Izquierda, como defensores de los trabajadores, de que se invierta esta situación, y que en vez de recaer la crisis sobre los trabajadores, que caiga sobre las grandes empresas. Sabemos, por ejemplo, que Arcor fue beneficiada dos veces, licuándole su deuda privada, y pasaron a ser una deuda pública durante la gestión de Cavallo como ministro de Economía, y se han beneficiado con millones y millones y millones de dólares, y no han creado un puesto de trabajo más, como se planteaba en ese momento, sino que lo que hicieron fue endeudar más a la Argentina. Y nosotros, los trabajadores, estamos pagando, los que trabajan y los que no trabajan en Arcor, los que, por ejemplo, acá las vecinas del 2 de abril, están pagando una deuda del señor Pagani y su compañía, y que no tienen ningún tipo de rédito para la población. Entonces, hoy por hoy nos están queriendo cobrar a nosotros con tarifazos en la luz, en el gas, en los impuestos municipales, y no le cobran a estas empresas que se beneficiaron. Nosotros creemos que hay que bajarle los impuestos de acuerdo al ingreso del vecino, es decir, de acuerdo a la cantidad de dinero que puede cobrar, porque es el caso, como decían acá las chicas, del que trabaja en la fruta, que trabaja en el campo, si pierde la mitad del mes que no puede trabajar por lluvia o por lo que sea, el ingreso se reduce a la mitad también. Entonces, por ahí en medio de 10.000 pesos, tiene 5.000 pesos en el mes. Y no le podemos cobrar una factura de ABL de 500, 600 pesos. Sí, y aparte no solo es el ABL, sino que Es el gas, es la luz, o sea, gas es de red o gas de garrafa, porque... Sí, una garrafa, no sé 200, garrafa 200 pesos, ahora. Una garrafa está. 200 pesos, y en la ruta, por ejemplo, ¿cuánto? 135 creo estaba. ¿Cuánto? 149. 149, que sería la garrafa social. Bueno, nosotros que los organicemos, que nos traen la garrafa esa social, ¿no? Y entonces, bueno, lo que habría que hacer es hacer... impuestos progresivos a estas empresas, ¿no? Que las empresas paguen, digamos, que vayan devolviendo a la comunidad los beneficios que han obtenido durante estos gobiernos nefastos. Claro. Porque sería como discriminar, decís vos, tener como... Sí, tal cual. De hecho... Eso sería una de las propuestas que el partido o el Frente de Izquierda llevaría al Consejo en el caso de ser concejal. Exactamente. O sea, es una de las propuestas como consejero, como consejo, en el honorable Consejo Deliberante, proponerlas como para hacer una ordenanza que tengan diferenciación entre los vecinos. No es lo mismo un vecino que gana 20.000 pesos o 30.000 que trabaja en Toyota que un vecino que por ahí junta cartones, o como las chicas que están desocupadas, o por ahí otro vecino que es albañil, y que se rebusca día a día, y por ahí también un día de lluvia no puede trabajar. Claro. Porque yo esta pregunta ya la he hecho también a otros candidatos, y ¿por qué es que el Consejo Deliberante no está, de alguna manera, reflejado en las preocupaciones de la sociedad, de los barrios? ¿Por qué se produce ese alejamiento? Porque uno va caminando por los barrios y habla de las problemáticas, a ningún vecino se le ocurre, mirá, vamos a ir al Consejo Deliberante a hacer el reclamo. ¿Es porque el Consejo legisla solamente o porque hay una idea de que cuando uno es elegido, uno pone una distancia con los sectores que le van a estar, para decir de alguna manera, reclamando? Y creo que es un poco de ambas cosas y algo más también. Porque acá lo que nosotros vemos en San Pedro es que no se han hecho cosas muy importantes que nosotros necesitaríamos, por ejemplo, para la educación, que simplemente la ley del boleto estudiantil, y ni con el gobierno anterior ni ahora se han adherido. O sea, acá demuestra una trampa de cuando se hizo la ley del boleto estudiantil, en vez de ser de vigencia en toda la provincia de Buenos Aires, es una ley que cada municipio tiene que adherir. Si el municipio no adhiere a la ley, no tendría el boleto estudiantil. En la gestión anterior y en esta gestión han evadido de adherirse a esta ley, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, nosotros tenemos chicos que vienen de las localidades a estudiar a la escuela industrial, porque no hay en las localidades escuelas industriales. Por ahí sí hay otra secundaria, pero bueno. Entonces, tiene un costo muy alto para el chico. Inclusive, chicos que están haciendo carreras terciarias, ¿no es cierto?, que tienen que viajar a Varadero para estudiar un profesorado o a Campana, no tienen este beneficio. Entonces, lo que vos ves es que hay un divorcio, porque, como ya te decía antes, una vez que asumieron, como que ya está, que son las superpersonas, los supermen, y ya se olvidaron de por quiénes subieron, ¿no? Sí, porque yo, o sea... En los barrios lo que vemos es que están muy distanciados los planteos que hacen como ordenanzas municipales a lo que estamos, lo que viven en los barrios. Porque hay concejales que están 4 años y en los 4 años por ahí presentan un proyecto, otros no presentan ninguno. Y hoy están ganando aproximadamente 67.000 pesos por mes, que no es poca plata. Son algo así como 6 sueldos docentes iniciales. Claro. Así que, bueno, yo lo que digo es, a veces pienso si no es necesario por ahí modificar también la carta orgánica y pensar en otro tipo de consejo deliberante, donde de alguna manera estén más obligados a responder, digamos, a la gente que le dio su voto de confianza, porque es un voto de confianza que se le da para que los representen los intereses. Sí, tal cual. Vos fíjate que dice en la Carta Orgánica que el sueldo del intendente es hasta 3 o 14 sueldos de la categoría más baja. O sea, las categorías más bajas creo que es más, creo que se quitaron. Entonces, de hecho, hoy creo que el intendente está algo de 170 mil pesos. Entonces, digamos, es un sueldo oneroso al lado de las miserias que está sufriendo el pueblo. Entonces, lo que nosotros planteamos como Frente Izquierda es que esto se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar a que un intendente gane lo mismo que una directora de escuela, una directora de escuela rural, y los concejales lo mismo que un docente. Entonces ahí, digamos, como que estarían más en la piel de lo que es el pueblo, ¿no es cierto? Y se darían cuenta que si cuando el concejal diga, no me alcanza para vivir porque yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y después resulta de que no me alcanza para comer. Pero bueno, el docente también tiene que viajar, tiene que ir a buscar información, tiene que preparar las clases y no tiene el sustento para poder llevar adelante todo eso. Entonces esto va en contra de educación, por lo tanto cuando el concejal como cláusula gatillo diga necesito más dinero para poder vivir, al mismo tiempo un docente también va a tener, ¿no es cierto?, más dinero para poder desarrollar su actividad. Claro. Memo, ¿tienen algún local ustedes? Ahora vamos a abrir el local en Mitre 2021, porque recién pudimos terminar de acordar. Para este local nos van a prestar en lo que es abajo del estadio municipal. Vendría a ser Novillo y Mitre. ¿Vos decís ahora cuándo sería este fin de semana? Esto sería para el fin de semana. ¿El fin de semana? ¿Viene Vilma Ripoll? Vilma Ripoll es de otro partido. Vilma Ripoll es del MST. Ah, perdón. Y nosotros somos de Frente Izquierda. Está bien, el ¿no? MST tuvo esa mala idea de... Yo pienso que es para robar votos, de que se pusieron un nombre parecido al nuestro. Inclusive usan casi los mismos colores. Ellos pusieron como Izquierda al Frente, y nosotros somos Frente de Izquierda desde el año 2011. Entonces hay una maniobra justamente para captar los votos de los de izquierda. Claro. Fíjate que ellos de izquierda, muchos tampoco tienen, terminan apoyando en la 125 a los patrones de campo. Eso es. ¿Esta campaña por qué la hacen ahora, justo cuando es la votación, y no antes? ¿Qué campaña? Esta campaña que ustedes están haciendo. Y porque estamos en épocas de elecciones, porque ahora el 13 de agosto... Claro, pero nosotros... Eso no se hace durante el año, digamos. No, por ahí lo que ella está preguntando es si nosotros estamos en la calle. Nosotros estamos en la calle todo el año. No estamos solamente para la época de elecciones. Hay mucha gente que me conoce y sabe que, por ejemplo, hay despidos en Coplac, o en otras empresas, y nosotros siempre estamos ahí. Cuando hubo despidos, por ejemplo, en Celulosa, Celulpaper, que antes era Celulosa San Pedro, cada vez que hubo alguien en la puerta, una asamblea, que estuvo en los piquetes, nosotros estuvimos ahí con los trabajadores, llevando nuestra solidaridad, y aparte dándole los recursos como partido, es decir, de los abogados, de los asesoramientos legales, lo que necesitaran, estamos a disposición. Por ahí lo que no tenemos es mucha prensa, porque nos dicen, por ejemplo, se despidieron 20 empleados de Celupaper, porque bueno, hay que pensar de que hay muchas empresas que le ponen dinero para publicidad a X radios, entonces, por lo tanto, esas radios después no pueden salir a patear en contra de esa empresa. Imagínense ustedes acá la Correntada, si viene Arcor y le pone, digamos, 10.000 pesos por mes para publicidad. Entonces, mañana echan a alguno de Arcor. ¿Qué van a decir en la propaganda? Somos de Arcor, que vendemos los caramelos dulces, pero echamos gente. No. Lamentablemente la Correntada no va a poder salir a hablar en contra de Arcor, porque es quien le pone la plata para sostenerlo. Claro. La diferencia que tenemos nosotros con el resto de los partidos, fíjense, de que siempre por ahí anuncian para las campañas de que tanto Massa como Macri y compañía, todo, sí, Olili hizo lo mismo, juntan a los empresarios y hacen comida, que yo, que valen 5.000 pesos el plato, que son fondos para la campaña. 50.000. Bueno, 50.000. Sí. Se me cayó un cero. Sí. Ahora resulta, la diferencia que hay entre ella y nosotros es que nosotros, todo el partido... Está bueno para saberlo. Nosotros, el Partido Obrero, lo sostenemos nosotros, los trabajadores, con plata de nuestro bolsillo. Con lo que nosotros, lo magro que conseguimos por nuestro trabajo, nosotros ponemos una parte de nuestro salario, lo ponemos al servicio del partido. Y no aceptamos dinero de ninguna empresa porque no podemos tener un compromiso con la empresa, porque nosotros representamos a la clase trabajadora. Entonces, si la empresa viene y nos dice, tomá, te doy tanta plata para la campaña y mañana despide gente, nosotros no vamos a poder ir a plantarnos en la puerta de la fábrica y decir, despediste gente. Por eso nuestro compromiso como partido es con los trabajadores. Por eso es necesario la voz de los trabajadores, tanto en el Consejo Deliberante como en el Congreso Nacional y el Provincial. Yo quiero aclarar que el ejemplo que da Memo, por ahí no va para la correntada, porque esta es una radio, no tiene un solo dueño. O sea, generalmente eso se da cuando hay un dueño que es de la radio, y bueno, si es una empresa, ellos buscan ganancias. Y si aparece una empresa como Arco que le hace ese ofrecimiento, por supuesto que lo toman y se supeditan en parte a la política de la empresa también. No es el caso de La Correntada, porque La Correntada es una radio comunitaria, no tiene, si bien es la cooperativa, es la titular de la radio, pero la cooperativa en estos momentos está conformada por alrededor de 40 socios, que todos son los propietarios de la radio. Entonces esa es la gran y fundamental diferencia que hay. Por eso nosotros podemos tener, de hecho tenemos, digamos, publicidades, pero de ninguna manera influyen sobre las decisiones de la radio. Por más que algunos estén o no estén de acuerdo, pero bueno, se irán y la radio y el colectivo buscará la manera de financiarse de otra manera. Así que es bueno justamente la diferencia esta que hay, porque sabemos, digamos, que otras radios que sí tienen un dueño que yo, claro, al aceptar, por ejemplo, por decir, cualquier empresa acá de San Pedro, yo dije esta en particular, pero puede ser cualquier empresa, o de San Pedro no, puede ser alguna otra empresa, donde si le ponen dinero, después no pueden salir hablando mal de esa empresa o decir, bueno, están despidiendo gente, claro, como caso que pasó de muchas otras empresas. Sí, es un ejemplo, digamos, que se da con bozal, los grandes medios, claro, también. Si uno sintoniza los grandes medios, estamos hablando de Mitre, de los canales 13, o sea, uno siempre tiene un mensaje que es de defensa del gobierno y de las grandes empresas, en este caso. Tal cual. Por ejemplo... Y a partir de ahí, digamos, largan los mensajes, que uno lo recibe cuando uno tiene sintonizado la televisión o la radio. Por ejemplo, y nos están diciendo, hasta nos dicen lo que tenemos que pensar y cómo, claro, pensar. El hecho de, por ejemplo, estaba diciendo Antonio, de las grandes corporaciones está de medio, como pasó con PepsiCo, ¿no? Donde decían, bueno, viene la policía a desalojar a las personas, están ocupando. Había 3 trabajadores. En realidad son 600 trabajadores que se despidieron. Claro. Fueron 3. Lo mismo pasó con AGR Clarín, cuando el multimedio, digamos, despidió a 400 trabajadores, pero en un momento tenían a todos los trabajadores cortando la autopista al lado de la televisión, se veía por los vidrios, la gente afuera cortando, y en un momento decían, son los despedidos de Clarín. Hay gente ahí haciendo un piquete, pero no decían, son los despedidos de Clarín, obvio. Memo, es un honor que estés acá en La Correntada. No, el honor es mío, poder estar acá, en la radio del barrio, de mi barrio. O sea, estamos acá en el barrio de La Escalaleta y vos estás acá nomás, arriba. Sí, tal cual. Así que, y ellos están acá nomás también, así que somos todos... Y aparte, una alegría poder encontrarme también con las chicas que, bueno, las conocemos de antes, de que nunca bajaron los brazos y siguen en la lucha. Así que bueno, ustedes tienen este, de alguna manera, lo del 13 es también como una prueba que tienen, van a tener las agrupaciones, este, los partidos, porque les va a dar como un termómetro de cómo están con la sociedad, ¿no? Tal cual. Así que se están preparando para esa batalla. Este, y bueno, es parte de la lucha. Es parte de la lucha, de la organización, de ir agrupando y organizando a los trabajadores para que cambiar el sistema, ¿no es cierto? Y poder tener dentro del Consejo Deliberante, y como dije antes, en el Congreso, tener la voz de los trabajadores dentro de la misma organización. Bueno, muchísimas gracias, Memo Maraver, dirigente del Partido Obrero y este candidato del Frente de Izquierda. Y bueno, este, muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a un tema musical, José, y después venimos a la última parte de este Aguacero Diario, que va de 9 a 11 horas, de lunes a sábado. Bueno, Antonio.